¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, estamos ya en el cuarto bloque y bueno, estamos con el retrovisor, que siempre es una ventanita al pasado y nos hace ver cosas que realmente nos son curiosidades que nos encantan, ¿no? ¿Cómo andás, Cristian? ¿Bien? Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Saludos ahí al equipo, a la audiencia. Saludos. Que nos está haciendo el aguante. Vos sabés que vengo escuchando atentamente todo lo que explicaba Fernando recién sobre la importancia de la lubricación, de los aceites. Y esto de cómo esa película que hablabas vos, finita, de aceite, es lo único que separa al motor de la destrucción total, digamos, ¿no? Claro. Si no lo tuviera, pasaría a otro plano el motor. Y yo no sé si a vos te gustan las historias, viste, de intriga, de espionaje, de misterio. Hoy les traigo una historia, y ¿sabés qué? El aceite, en este caso, no fue el héroe que salvó el motor, sino fue el arma secreta, vamos a decir. Ah, la perinola, ¿el arma secreta? Bueno, como la invasión de los ingleses, que le tiraban aceite a los soldados, ¿no? Es cierto, hirviendo. Ah, mira, también, el aceite fue protagonista ahí, ¿no? Claro. Esta historia donde la falta de lubricación no fue el descuido de mantenimiento, sino fue un acto de guerra brillante, vamos a decir. Ajá. Y vos sabés que la historia esta empieza en Francia, en 1940 la ocupan los nazis, y París está totalmente ocupada. Y en la fábrica de Citroën siempre se destacó por todos los adelantos técnicos, siempre fue muy jugado. André Citroën y también su presidente, Pierre-Jules Blayer, un tipo duro, era un ex aviador de la Primera Guerra, y recibe en su oficina en esa época una visita indeseada, ¿no? Los nazis le tocan la puerta y le dicen: necesitamos camiones. Y quieren el modelo más popular de todo. Necesitamos camiones para seguir invadiendo el país, tu país que te estamos invadiendo, ¿no? Sí, sí, y para seguir hacia Rusia también. Les hacía falta para mover las tropas. Claro. Y vos sabés que Boulanger no tiene opción. Bueno, a ver, si dice que no, lo matan y toman la fábrica. Y si dice que sí, está armando al enemigo, o sea, un traidor. Claro. Así que decide decir que sí. Digamos que estaba entre la espada y la pared. Sí. Vos sabés que una vez me tocó esa situación de estar entre la espada y la pared, no sabía si estudiar esgrima o albañilería, claro. Pero bueno, sigamos con la historia. Está bien. Me imagino a Boulanger cruzó los dedos en la espalda y decidió sabotear la producción. Pero no tenía que ser un sabotaje obvio. Claro, porque no, si no ahora podía. Iba directo al claro, funcionamiento. Uno, ¿qué pensaría? Le corto los frenos, le pongo azúcar al tanque de combustible, porque los nazis revisaban todo. Claro, y claro. Fusilaban a los operarios al menor indicio de sabotaje. Sí. Tenía que ser algo muy sutil y muy indetectable, algo técnico, ¿no? Y se junta con los ingenieros Boulanger y le daba una orden, que hoy, con lo que estuvimos hablando del programa, suena, digamos, una herejía mecánica. La orden fue: modifiquen el largo de la varilla de medir el aceite. Ajá. Sí, la varilla, viste, de metal, para ver el nivel de combustible, claro. De aceite, perdón. Sí. La orden fue mover la muesca, viste, esa muesquita que indica el nivel de máximo, un poco más abajo. Sí. A ver, se entiende la maldad que hizo, ¿no? O sea, genialidad. Que el máximo de aceite, en realidad vos veías que tenías máximo, pero en realidad tenías menos del mínimo. Tenías menos aceite del que correspondía. Tenías menos. Entonces, digamos, el camión salía de la línea de montaje con menos aceite del necesario en el cárter. Venía el inspector alemán, sacaba la varilla, limpiaba, volvía a medir, veía y el nivel llegaba a la marca máximo. Sí. El camión se iba a la guerra. Pero en realidad ese motor estaba trabajando con una deficiencia, como contaba recién, crítica del lubricante. Claro. Y acá, bueno, retomamos lo que estábamos hablando recién. Sin la cantidad suficiente de aceite, la bomba, digamos, no chupa bien, la presión cae y la temperatura y la lubricación, la mala lubricación, hace que la temperatura se dispare. Y mientras los camiones andaban despacio por París, no pasaba nada. Pero cuando eran exigidos y llegaban al Frente Oriental cargados con toneladas de municiones, tropas, en el barro y la nieve, el motor decía basta. El aceite no alcanzaba a disipar el calor ni para separar los metales siquiera. Y bueno, la fricción hacía el trabajo sucio. El motor se agarraba, se fundía, como decimos nosotros, en medio de la estepa rusa. Y lo brillante es que los mecánicos alemanes se volvían locos. Abrían el capó, revisaban la varilla y la varilla les mentía en la cara. Claro. Tranquilo, el nivel está jodido, decía la varilla. Como todo el sistema de lubricación parecía estar bien, los nazis pensaban que era un problema de calidad de los materiales franceses. Claro. O que el frío le jugaba una mala pasada. Y aparte y la soberbia, ¿no? Estos franceses hacen las cosas mal, nosotros las hacemos bien, claro. Y otros las hacen mal. Se quedaban con eso nomás. Nunca sospechaban que el problema era que estaban secos de aceite desde el día uno, ¿no? Claro. Y se calcula que esta historia arroja miles de camiones que quedaron tirados convirtiéndose en una chatarra inútil gracias a este truco de lubricación. Y Boulanger usó el principio más básico de la mecánica, que sin aceite no hay motor. Claro. Para detener a la maquinaria de guerra más poderosa de la historia. Sí. Así que, digamos, como moraleja de hoy, cuidemos el nivel de aceite de los autos, usemos el que corresponde y revisemos el nivel. Pero confiemos en nuestras varillas, que esas sí nos están diciendo la verdad. Sí, sí. Bueno. Así que espero que les haya gustado esta historia. En este último retrovisor del año, el año que viene volvemos renovados, volvemos con todo, ¿no? Sí, sí. Así que tengamos un muy feliz año, empecemos un mejor 2026, mejor que este 2025, y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, siempre muy muy contento con la columna, ¿eh? Bueno, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, ¿eh? Gracias. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.